Bueno, acá estamos en presencia de Maga Duarte, concejal de la capital correntina. Bueno, estuvimos reunidos en ATE Corrientes. Esto es para Radio La Chicharra. Estamos mandando, ¿cierto?, este material. Bueno, estuvieron reunidos varios concejales, varios funcionarios acá en ATE Corrientes, tratando el plan costero, ¿no es cierto? A ver, decime, Maga Duarte, tu percepción sobre esto. Bueno, nos convocaron en realidad a esta reunión distintos sectores preocupados por el avance de esta ordenanza que nos sorprende por la rapidez con la que se está tratando por parte del oficialismo en estos momentos. Lo que se dijo acá y se le transmitió a los vecinos es que estamos hablando de una ordenanza que propone modificaciones al Código de Planeamiento, pero que no se trata de un plan maestro. Y es la primera gran falta que encontramos en esta ordenanza. Es decir, que están pidiendo a la sociedad que firme un cheque en blanco acerca de la venta y la desafectación del dominio público de terrenos que hoy son propiedad del Estado, nacional, provincial, municipal en distintos casos, destinados al desarrollo inmobiliario sin un fin determinado. O sea, sin saber bien a qué, cuál va a ser el fin último que se le va a dar a estos terrenos de valor, no solamente monetario, sino también de valor arquitectónico para la ciudad de Corrientes. Con el peligro de que pierdan, ¿no es cierto?, puestos de trabajo en vías navegables y bueno, hay distintas cuestiones. Por un lado, obviamente, lo que tiene que ver con el aspecto físico, pero también estamos hablando de la afectación de puntos estratégicos, como tiene que ver con la zona portuaria, es decir, con el desarrollo económico de nuestra ciudad, de nuestra provincia, el desmantelamiento de una zona muy sensible como es vías navegables, la pérdida de trabajo de mano de obra calificada, de gente que trabaja allí, que hoy por hoy no tiene seguridad acerca de cuál va a ser su destino. Y también obviamente con la venta de terreno sensible o la construcción en terreno sensible, como tiene que ver con la zona del regimiento y la cárcel que se encuentra sobre Costanera Sur. Y la verdad es que el oficialismo, la gestión de Cambiemos, no nos ha dado la oportunidad de poder introducir modificaciones importantes a la ordenanza, y van a aplicar el rigor de los números este jueves para aprobar las modificaciones que necesiten para disponer de los terrenos como les guste. Este jueves se convocan entonces para los presentes que se autoconvocaron para apoyar y para decir no a ese avance. Y esperamos que este jueves de aquí haya salido la necesidad de tomar conciencia sobre este avance y de que este jueves se puedan manifestar, tal vez para hacer llegar un mensaje al oficialismo acerca de que todavía no hay el consenso necesario para avanzar con esta obra de esta magnitud y que son necesarias otras instancias de diálogo con los distintos sectores involucrados para que este proyecto del que a ver, nadie se opone necesariamente al avance o a la mejora de la ciudad, sino que lo que se necesita es que sea un crecimiento consensuado y sobre todo que beneficie realmente a todos los correntinos y no solamente a un pequeño grupo de inversores. Bueno, muchas gracias, Maga Duarte, entonces, concejal de la capital correntina para Radio Asamblea y Radio La Chicharra. Muchas gracias.